Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí poder estar nuevamente aquí compartiendo contigo estas lecciones de vida. Hoy sábado, 10 de abril, estudiaremos la introducción de la tercera lección del segundo trimestre del año 2021. Esta lleva por título, Por siglos perpetuos. Para este estudio tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5 y 11. Génesis capítulo 6, versículo 18. Génesis capítulo 9, versículo 12 al 17. Isaías capítulo 4, versículo 3. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Esta semana memorizaremos del capítulo 6, el versículo 8 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Las bacterias son organismos demasiado pequeños para verlos sin un microscopio. Dadas las condiciones favorables para el crecimiento, suficiente calor, humedad y alimento, las bacterias se multiplican a un ritmo extremadamente rápido. Por ejemplo, algunas bacterias se reproducen por simple fisión, división. Una célula madura simplemente se divide en dos células hijas. Cuando la fisión tiene lugar a cada hora, una bacteria puede reproducir más de 18 millones de bacterias nuevas en 24 horas. Este fenómeno microscópico en el mundo natural ilustra el rápido crecimiento del mal en la humanidad después de la caída. Dotada de intelectos gigantes, salud robusta y longevidad, esta raza vigorosa abandonó a Dios y prostituyó sus facultades excepcionales tras la iniquidad en todas sus formas. Dios eligió detener aquella rebelión desenfrenada mediante un diluvio universal. Reseña de la semana. ¿Qué le hizo el pecado a la creación de Dios? ¿Cuáles fueron algunas de las características de Noé? ¿Qué elementos involucra el pacto con Noé? ¿De qué manera se revela la gracia de Dios en el pacto con Noé antes del diluvio? ¿Qué nos enseña el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio sobre su amor universal por nosotros? Dios te ama. Y yo te deseo a ti un feliz y bendecido sábado. Dios te guarde y te proteja. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, muy buenos días. Te invito para que antes de iniciar cualquier labor, dediquemos unos minutos para estudiar la lección de hoy domingo 11 de abril, la cual lleva por título El principio del pecado, Génesis capítulo 6, versículo 5. El versículo para memorizar dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículo 8. La opinión divina al final de la creación de Dios fue que todo era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Luego entró el pecado y el paradigma cambió. Las cosas ya no eran buenas en gran manera. La ordenada creación de Dios se vio empañada por el pecado y todos sus repugnantes resultados. La rebelión alcanzó proporciones terribles en los días de Noé. El mal consumió a la raza. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles, ver además del libro Patriarcas y Profetas, páginas 78 a la 81, las transgresiones y las rebeliones evidentemente fueron algo que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar. ¿Cómo pudo empeorar todo con tanta rapidez? Quizá la respuesta no sea tan fácil de encontrar. ¿Cuántas personas hoy en día, al mirar sus propios pecados, no se han preguntado lo mismo? ¿Cómo es que todo empeoró tan rápido? Busca los textos enumerados a continuación. Anota la cuestión que plantean. Observa la progresión constante del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículos 11 al 13. Génesis capítulo 4, versículo 5. Génesis capítulo 4, versículo 8. Génesis capítulo 4, versículo 19. Génesis capítulo 4, versículo 23. Génesis capítulo 6, versículo 2. Y Génesis capítulo 6, versículos 5 y 11. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 11. No se produjeron en el vacío. Había una historia detrás. Este terrible resultado tuvo una causa. El pecado empeoró progresivamente. Es lo que tiende a hacer. El pecado no es como un corte o una herida con algún proceso automático incorporado que trae curación. Al contrario, el pecado, si no se controla, se multiplica. Nunca se satisface hasta llevar a la ruina y a la muerte. No es necesario imaginar la vida antes del diluvio para ver ese principio en acción. Existe a nuestro alrededor, incluso en la actualidad. No es de extrañar que Dios odie el pecado. No es de extrañar que tarde o temprano el pecado sea erradicado. Un Dios justo y amoroso no puede hacer otra cosa con eso. Por supuesto, lo bueno es que aunque Él desea deshacerse del pecado, anhela salvar a los pecadores. De eso se trata el pacto. Que las bendiciones del cielo sobreabunden en tu hogar es mi deseo. Que tengas un feliz día. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Muy buenos días, mis apreciados. Sean ustedes bienvenidos a este encuentro con nuestro Dios. Vamos a estudiar para hoy, lunes 12 de abril, el hombre Noé, Génesis capítulo 6, versículo 9. Repite conmigo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis capítulo 6, versículo 8. En medio de todos los textos sobre la maldad del mundo antediluviano, anterior al diluvio, el hombre Noé se destaca en contraste con quienes lo rodeaban. Lee el pasaje anterior y fíjate en los tres puntos especiales que la Biblia menciona sobre él. Escribe de la mejor manera lo que crees que significa cada uno de estos puntos. Primero, era varón justo.